Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. ¿Habrá sido el vino? ¡No! ¿Y habrá sido la birra? ¡No! Las 6 de la mañana, no quisiera trabajar. Mejor me he visto rapidito. ¡Sí! Y me voy a caminar por la ciudad porque yo sigo persiguiendo el río. En este bote hay mil locuras. ¡Y atrás! Bienvenidos al programa número 6 de Gamer con Mate. En este programa que te hablamos de todas las noticias de videojuegos. Esta vez yo estoy del otro lado del estudio y tengo al frente a los dos columnistas que siempre nos traen todas las noticias, el fanático de Xbox, el PC Master Race. Tengo al frente mío, a mi derecha, al señor Malik. Buenas tardes, damas y caballeros. La verdad que, bueno, se viene un lindo programa hoy y qué mejor manera de tenerlo acompañado de estas personas acá. Así que le doy la bienvenida acá a este nuevo programa, Gustavo Lemos, el Tao. Muy buenas tardes, noches, como siempre decimos. Aquí, chicos, un nuevo programa, el programa número 6 ya. Así que vamos a ir con todo y vamos a pasar muy rápido lo que es lo que nos quedó de la E3. Ahora, vamos a presentar, porque siempre eso nos enoja, es a Jaffi, que es el locutor de nuestro programa, y a Cristela, que está en los controles. Así es, y además saludamos a los chicos que siempre están en el programa anterior, Causas Rebeldes. Le mandamos un saludo. Y si la gente nos quiere escribir al programa, si nos quiere mandar un mensaje mientras estamos en vivo, ¿a qué redes sociales pueden hacerlo, Magic? Y estamos en las redes sociales que la mayoría de la gente conoce, como es Facebook, Twitter y YouTube, como gamercombate.com. Como GamerCombate.com es la página web. Siempre algo le pifio en estas cosas. Nunca olvidarse, también estamos en Instagram para subir siempre fotos relacionadas de videojuegos, fotos relacionadas de la página, de la radio. Así que bueno, todos los que nos quieran mandar un mensaje saben que a través de Twitter, Facebook son los dos canales donde más vemos los mensajes. YouTube lo vemos cuando estamos más tranquilos, una vez que ya subimos el programa. Pero durante el programa solemos ver más lo que es Facebook y Twitter. Sí, así es, si nos pueden escribir, si nos quieren escribir a esas redes sociales, ahí nos van a encontrar, vamos a estar y lo hablaremos en vivo. Cualquier cosa, cualquier consulta, mándenos un inbox o un mensaje privado, lo que quieran, si no quieren escribir en el muro, para que nosotros podamos contestarles. Ya pronto ya nos han mandado mensaje un par de oyentes que quieren saber ciertas características y cosas o qué comprar. O sea, porque muchos se preguntan, ¿qué juego puedo comprar y qué me conviene? Pregúntenos también. También nos han enviado correcciones de algunos pifies que hemos mandado de vez en cuando, como la vez que nos equivocamos en qué significaba Watch Dogs. Es bastante bien recibido. Así My es. English is very poor, como decía. Y si no, nos pueden mandar un mensaje al WhatsApp de la radio, que es 261-590-8825. 261-590-8825. Y nos vamos a nuestra primera sección hablando de la E3, de esta vorágine de noticias de videojuegos. Ahí nos vamos. We'll be right back. esta sección de la E3 que te venimos a hablar, le doy el pase a Magic porque es nuestro encargado en lo que es la PC Master Race, el fanático que se ve todos los videos y la tiene clarísima en lo que es FPS y toda esa cuestión que muchos no sabemos, me incluyo. Sí, antes de empezar quiero tirar una nota que nos acaba de llegar. Justo ahora que estamos con toda la controversia del Reino Unido, que se ha separado de la Unión Europea, ha impactado de tal manera que inclusive ha llegado a los videojuegos. Es así que, si pensamos Europa y videojuegos, quizás mucho no se le venga a la cabeza algún juego, pero sí el Euro Truck Simulator. Este juego nos permite ponernos atrás del volante de un camión y recorrer Europa. Ha impactado tanto que el juego se ha visto obligado de sacar a Gran Bretaña de su juego, porque ya no cuenta como parte de la Unión Europea. Así que, bueno, eso, pequeño dato antes de empezar. Esta gente tendría que haber considerado bien la separación. Exactamente, se quedaron atrás de un gran simulador de juegos que es el Euro Truck Simulator. La verdad, juego bastante relajado para un domingo a la noche, tranquilo. Nunca una cervecita mientras juegue, porque no se maneja mientras se toma. Pero bueno, pasando a lo que fue el paso de PC a la E3, algo que ha sido clásico de consolas, y PC está ahí tratando de buscar su lugar en este evento que es una locura y está viendo su manera de poder entrar. Es así que uno arrancó con uno de los eventos bastante locos, que fue lo que es el Steam Speedrun. O sea, por lo general asociamos speedrun con esos videos de pasar el juego lo más rápido posible, pero esta vez era con Steam. Lo que hicieron es, auspiciado por Razer, le dieron a un ganador del concurso 3 minutos para comprarse todos los juegos que quisieran de Steam. ¡Esa! Fue una locura. Obviamente la ganadora empezó por algunos juegos que ya sabía que quería, y el resto tenía su estrategia preparada de ir a filtrar los juegos por los juegos más caros o los juegos que se están por venir. En el caso de, o sea, todos los juegos que fueron anunciados, la mayoría fueron anunciados el mismo día en la 3, y como ya estaban en Steam ya los podía precomprar. Bien. Así que le salió muy bien. Y otros que agarró, por ejemplo, se compró el Train Simulator, el último de la saga. Así que por comprar en la lista de los más caros y los últimos que han salido, se llevó este juego que para nosotros nos parece raro, pero no sé, quizás algún, si alguno de nuestros oyentes ha jugado alguno de estos simuladores o es fanático, nos puede llegar a tirar un por qué tanta fanatismo hay detrás de estos juegos. Otro juego que fue raro fue el Dawn of War 3, porque a diferencia de la mayoría que tiraban sus cinemáticas super geniales, todo tratando de hypearte lo más posible, esto directamente te mostraron una simple parte de gameplay. Te decían, mirá, el juego se ve así porque está en desarrollo, está muy bueno, pero todavía le falta. A futuro traeremos cosas, pero fue como, bueno, un vistazo de lo que estamos, lo que se está calentando ahí, lo que están poniendo en la pava la gente de Dawn of War. Algo muy interesante fue la gente de Ark. Este juego de supervivencia con dinosaurios. Que es como un simulador de cavernícolas, pero multiplayer. Claro, que vino a traer un poco las noticias del juego, pero también un poco cómo manejan la empresa ellos mismos, que es algo bastante diferente. Por ejemplo, trajeron un dinosaurio nuevo que directamente podés construir una fortaleza arriba de un dinosaurio. Algo increíblemente sacado de nuestras cabezas, algo increíblemente loco. Es como el tipo, viste, el dios de la guerra, que construían todas cosas arriba de los titanes, pero de un dinosaurio. Claro, lo loco es que estas cosas salieron de modders, algo que es muy bien recibido en lo que es PC Gaming. ¿Qué es lo que es un modder? Porque un modder es la gente que agarra un juego y hace modificaciones al juego, ya sean texturas, le modifica algo al juego para dar una experiencia diferente. Tal es el caso, por ejemplo, en Left 4 Dead, para que los personajes se vean como otros. La cosa es que los de Ark han pasado a contratar a estos modders que se han vuelto famosos en su comunidad y han pasado a crear contenido del juego, y algunos hasta han pasado a ser contenido oficial de Ark. Así que es bastante bueno que los mods estos que son de la comunidad pasen también a lo que es el desarrollo gracias a dar a conocer su contenido. Otra cosa es, bueno, los creadores de Don't Starve mostraron un poco de su juego Oxygen Not Included, que salieron un poco de ese estilo oscuro que tenía su anterior juego, pero con una, parece que va a traer una mecánica bastante similar en el espacio. En el espacio. En el espacio. No mostraron mucho, pero se ve interesante. Promete bastante. Otra cosa bastante buena fue el Mountain Blade 2, un juego que hace bastante no tenía ninguna actualización. Y que realmente el nivel de... O sea, es un juego de asedios medievales que es bastante realista. Se siente realmente que estás hace cientos de años invadiendo un castillo con arcos y flechas. Nada de vida, que esto, poca interfaz, es vos, tu personaje, y asediás un castillo. Eso, yo jugué el 1, y lo jugué hasta hartarme, y la verdad que es increíble. Tenés tu ejército, atacás un castillo, y vos suben las escaleras contra la pared, y vos vas ahí con todos los chabones, y ves cómo le están pegando flechadas, y tenés que meterte a romper todo, es increíble. Así que bueno, se ve bastante interesante el Mountain Blade 2, Bannerlords es el nombre. Otro juego bastante llamativo que en el mundo este ahora de los MOBAs, Overwatch y todo esto, fue el Lawbreakers, que lo que hizo es innovar bastante en la movilidad de cada personaje, permitiendo que algunos personajes puedan saltar, otros tienen ganchos para engancharse a las paredes, otros vuelan. Así que lo copado es una especie de modo estilo Team Fortress, Overwatch, pero que cada personaje tiene su distinta forma de moverse. La verdad que bastante honesto, se veían bastante... No dieron mucho humo, dijeron, este es el juego, se viene una alfa para que puedan ver más o menos cómo es el juego. Y la verdad que los gráficos se ven excelentes, la jugabilidad se ve entretenida, pinta bastante. Después quise mostrar un poco lo que es el Deus Ex para PC, que para decirlo, mirá, este es el Deus Ex, este es el Deus Ex para PC. Ahí mostrando la superioridad. Claro, esas pequeñas ventajas que trae lo que es la PC, que te quita un poco de comodidad, pero bueno, te trae esas cosas, esos pequeños toquecitos gráficos que algunos lo apreciamos bastante. Por lo que es el mundo de también lo que hubo mucho fue lo que es realidad virtual. Obviamente lo que es la gente de AMD trajo la RX 480 y la 470, que vienen a un bajo costo muy preparadas para lo que es realidad virtual. ¿Que son placas de video? Placas de video, así. Perfecto. Es. Son las últimas placas que recién ahora están sacando esta gente. Que la verdad que prometen bastante a un bajo costo. O sea que le quieren hacer conferencia a la GTX 1080. No así, la 1080 y la 1070 lo que te ofrecen es gran calidad, una potencia increíblemente abismal con 4K a 60 FPS estable. Uh-huh. Esto es lo que dicen, bueno, es un poco más comprar la 970, poco más bajo el rendimiento, pero el costo es extremadamente bajo. Ahí sí, porque yo vi la otra vez GTX. Estos compiten más por el lado del costo que por la potencia. Exactamente, eso es lindo porque. Y también en listas para realidad virtual. Convengamos que sale una placa de video hoy en día a esa capacidad de 1080, como estamos diciendo, a full HD, ultra HD, quiero decir 4K, estaba $16,000. O sea, es como decir, ¡wow! Sí, los precios acá la verdad que se van bastante. Pero también en estas novedades que trajeron para el mundo de realidad virtual, uno bastante raro fue de la parte de Alienware, esta empresa que suele hacer cosas bastante... Estrambólicas para lo que es PC. Digamos que generalmente hacen notebook, pero con esteroides, que son las notebooks. Por eso le llaman Alienware. O sea, sí, es traída de... son fuera de este mundo. Son aliens. Pero esta vez lo que trajeron, más allá de sus notebooks que ya conocíamos, fue una mochila. ¿Una mochila Alienware? Sí, exactamente, así como lo escucharon. ¿Para qué? ¡Habla! Lo que tiene es una mochila que te sirve para... vos puedes poner tu notebook Alienware ahí, que ya vienen preparadas para realidad virtual. Entonces puedes usar los mecanismos de realidad virtual con una mochila para no tener que estar pegado a la PC y poder moverte libremente en un mundo virtual. Ah, bueno. Y en este momento le doy la presentación al señor Monfo para que pueda hacer el siguiente comentario. Bien, primero me sorprende que esté hablando tanto de la Master Race. Fue un embole, esa es la verdad. Fue un embole, pero la mochila es buenísimo. Es muy, lo raro es que no solamente sirve para realidad virtual, sino que como mochila de por sí es bastante buena. Para llevar botines. Tiene mucha, o sea, viene protegida especialmente para golpes y raspones para proteger tu notebook en caso de que la tengas que andar trasladando. Así que te sirve tanto para trasladar tu computadora como para usarla para realidad virtual. Te sirve además para, por ejemplo, útiles en el caso de que uses tu computadora para llevar a la facultad o para juntarte una LAN. Viene de 10. O sea que es un buen pretexto. Digo, bueno, mami, me voy con la mochila o novia o esposa. Bueno, me voy a jugar. Y se metieron en la mochila. Y ves la persona. Y ves la persona. Con el casco de realidad virtual caminando en la calle. Como el tipo vende humo ese que hicieron de Nintendo de Pokémon Go, que podés agarrar y decir, bueno, puedo tener un Pokémon directamente y atraparlo en la calle. No, la gente creyó que era eso. Es distinto. Ahora hicieron un vende humo. No, fue sí, un vende humo. Ahora vamos a aclarar ese tema en la próxima sección. Bueno, y para andar redondeando, o sea, lo que más llamó la atención es lo que es realidad virtual, aprovechando lo que podría llegar a aprovechar esta mochila, fue el Cirrus Sam, que le agregaron realidad virtual, y otra cosa fue un juego nuevo que trajeron, fue el Jump Cops, un juego que te mete en este personaje que sos un policía gigante invisible, y tenés que controlar toda una ciudad entera. Igual. Así que andas con tu lupa haciéndole zoom en cada uno de los individuos de esta ciudad y tratando de resolver sus problemas. Hay que calcar, el Cirrus Sam es un shooter, locura, disparos, monstruos gigantes, buenísimo. Igual, si es para shooter, también trajeron el Killing Floor 2 con realidad virtual, que es un shooter terriblemente frenético, muy recomendable, que la verdad que realidad virtual le vendría de 10. Así que bueno, eso es más o menos lo más importante que trajo PC Gaming para esta PC Gaming Show de la E3 2016. Así que bueno, si quieren vamos a la siguiente sección. Así es, agradecemos toda la vorágine de noticias de la PC Master Race, el encargado de traernos todas estas cosas hermosas para nuestra PC de escritorio. Y ahora nos vamos un ratito a la próxima sección. Con este tema recontra épico, damos inicio a la sección número 2, que voy a estar contándoles rápidamente lo que fue la conferencia de Bethesda. Bethesda es una empresa que tal vez lo recordarán por Quake, Doom, Skyrim, entre las más conocidas. Ahí entendí por qué el tema, bien. Así, este tema es de la entrega número 5 de... El del Scroll, llamado Skyrim. Hermoso juego. Y para enganchar, antes que nada queremos mandar un saludo a nuestros amigos que están acá en atrás del estudio, a Dio Ortiz y su novia, Euge. Le mandamos un saludo grande. Bethesda, más que nada, quiero arrancar con esto. Este tema que estamos escuchando es de un juego del 2011 que se llama Skyrim, de Elder Scrolls Skyrim. Este tema, este juego, cuando tiene algo que se llama Workshop, que es como que habilita el juego para que la gente, esto que hablábamos recién, los modders, la gente que modifica texturas y cosas, pueda seguir agregándole contenido, así totalmente gratuito, y tienen una comunidad y demás. De forma cómoda, pues, si no tenés que bajar nada, añadís y se te suma. Exactamente, si vos tenés el juego le pones aplicar tal ítem y se aplica automáticamente. Como también se pudo aplicar, o sea, además del modder, también se pudo aplicar lo que fue la realidad virtual. O sea, fue uno de los primeros juegos que dijeron, bueno, vamos a tratar de hacer algo en realidad virtual. No oficial lo han hecho. No oficial, pero o sea, ese es el grado de modder que se puede hacer. Sí. Y había muchos agregados, muchos mods para este juego que le levantaban un montón la gráfica. Y anunciaron la versión especial de Skyrim, Skyrim Special Edition, en la que seguramente no dieron mucho detalle sobre ello, pero seguramente le levantan la gráfica, como ya hicieron muchos mods. Eso sí, lo habían confirmado después, dos días después del evento. Le van a subir las gráficas a muchísima resolución, para que sea fluido. También le van a agregar el tema de todos los DLC, han agregado más contenido extra y el servicio de mods para PlayStation 4 y Xbox One. Claro, esta versión especial, lo que anunciaron fue, la gente que lo tenga, el juego completo con todos los DLC, va a tener esta actualización gratuita. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah. Solo a la gente que lo tenga completo, o sea, la... Había leído que era solamente para la gente de PC. Para la gente de PC, la diferencia que tienen con la gente de consola, la gente de PC no solo lo va a tener, además, sino que todos los sabes van a ser compatibles con la nueva versión. En cambio, la gente que lo tiene en consolas, los sabes no son compatibles. Por el cambio de arquitectura igual. Eso es un garrón, pero bueno. O sea que los de computadoras ahí, chao. Y es que empecé, la verdad, es entendible que lo hayan pasado gratis, porque si no la misma comunidad hubiera hecho un mod para que sean iguales estos juegos y no hubiera tenido sentido realmente la compra de un juego nuevo para algo que ya te ofrecían los mods. Siguiendo con el marco de Skyrim, también ellos habían lanzado, si no me equivoco, hace un año. ¿Cuál? De Elder Scrolls Online. No, el online no fue hace dos años. Alguien que de la audiencia que revise en Wikipedia. Puede ser, pero hace poco tiempo lo cambiaron su modalidad de pago, como es el World of Warcraft. Sí, eso sí, de verdad. A gratuito. Es un MMOR, ¿cierto? Es un juego, digamos, masivo multiplayer. Para los que no sepan, tipo Lineage, Mu, WoW, obviamente en primera persona. Ya. 2014. Así es, Cristela nos tira el tip y en 2014. Salió. Este juego, lo que anunciaron fue básicamente un DLC que se llama Dark Brotherhood, con nuevas misiones y demás, y anunciaron un... que se basa en la hermandad de asesinos, la misión genial que está en Oblivion. Hay una misión que tenés que meterte, creo, de asesinos, y esta expansión del online, el Oblivion es el 4. Del online es que han agregado toda esa cosa de credo de asesino, toda esa cosa copada. Así es, además anunciaron... credo de asesino. Bueno. Gremio. Me confundí. Me confundí. Era gremio de asesinos. Sindicato de asesinos. Assassin's Creed Syndicate. Mira, toma. También anunciaron One Tamriel. One Tamriel. Que era también un agregado para Skyrim. Y además anunciaron básicamente un juego de cartas del Elder Scrolls llamado Elder Scrolls Legends. Están todos con juegos de cartas ahora. Así es. Para la gente que ha jugado lo que sería el juego de Blizzard... El Hearthstone. Hearthstone. O la Gwent de Witcher 3. Así es. Es básicamente un juego de cartas. Pero no, agrega un modo campaña. Claro, y es está obviamente ambientado en lo que es todo el lore... toda la cultura de Skyrim. Además, la gente que quiere aplicar a la beta, que quiere probarlo de antemano, puede buscarlo en internet como Elder Scrolls Legend, y le va a aparecer la página de Bethesda, y ahí pueden aplicar a la beta abierta. un pequeño dato ahí para la gente de PC, un pequeño dato técnico. Esta nueva versión de Skyrim renueva la arquitectura, permitiendo dar más posibilidad para los modders para hacer cosas nuevas, porque pasa de una arquitectura de 32 bits a 64 y le da mucha más libertad a los mods. Así que se van a ver nuevas cosas para el workshop, para los que han ahí instalado algún que otro mod. Seguramente se van a ver cosas mucho más potentes y mucho más interesantes. Así es, pero este juego de cartas no tiene workshop. Que... También anunciaron, dato muy importante, que están trabajando tranquilamente, al menos de momento, en un Elder Scrolls 7. No dijeron nada más. ¿Dijeron eso? ¿7? ¿El 6? Dijeron 7. Ah, dijeron la Gag Windows. Claro. Otro juego que queremos comentar es el Prey. Ese se ve lindo. Ese es genial. Se ve lindo. Es un reboot del original realizado en 2006. El mismo está siendo realizado por Arkane Studios, que desarrollaron Dishonored. Y es un juego de acción de ciencia ficción en primera persona, ubicado en el año 2032. El concepto que pintaron es genial. No han dicho mucho. No sé qué tanto tiene con el original, que no me acuerdo si lo hizo ID Software, el original. Saldrá para el 2017 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Así es. Además, queremos comentarles que con respecto al Doom, el genial juego que sacaron hace poco, que la está rompiendo, anunciaron un update de un básicamente creador de editor de mapas de Doom llamado Snapmap, que iba a tener nuevas features. También anunciaron un DLC para Doom que tenía nuevos mapas, nuevos enemigos, armaduras, y anunciaron que el Doom iba a tener nuevos modos de juego como captura la bandera y demás, totalmente gratuito. Anunciaron también en la conferencia que la demo de Doom, para todos los que lo quieran probar, iba a estar gratuito por una semana, pero extendieron el plazo de forma indefinida. Así que la gente que lo quiera probar puede hacerlo tranquilamente. Lindo los finales y los vicios. Así de corta. Así es. En un dato que no tiene nada que ver, Blink 182 presentó su último disco en la conferencia de Bethesda. No le importa a nadie, pero... Ellos no hacen siempre... Llamado Exactamente, Cristela nos comenta que Blink sin el guitarrista. Yo creía que había muerto después de la época de Tony Hawk, de la banda esa. Yo solamente escuchaba el Tony Hawk, esa banda. Y rápidamente le anunciamos que Bethesda estaba trabajando en también lo que es realidad virtual con esos cascos, y había para probar allá en la E3 el Doom, el Fallout 4, y anunciaron que el Fallout 4 iba a ser como super óptimo con el casco de realidad virtual llamado HTC Vive, que es de Valve. Con HTC también se va a poder jugar Fallout 4 y Doom con casco de realidad virtual. Eso es explosión, genial. Sí, que han habido varios problemas controversiales entre lo que es el Oculus Rift y el HTC Vive últimamente, pero ya lo estaremos actualizando sobre. Así, en un próximo programa. Y para cerrar, les quiero comentar que anunciaron Dishonored 2. Qué genial juego. Lo anunciaron para 11 de noviembre de 2016. Y que se rumorea que hay un posible nuevo Wolfenstein llamado New Colossus. Un comentario nomás, en Dishonored 2 está buenísima la mecánica que agregaron, eso de la que usa como un espejo del tiempo, que te manejas en el presente y el futuro, y vas viendo en el presente qué es lo que pasa en el futuro y te puedes teletransportar. Así es, nos vamos a la tanda y ahora venimos. Gamer con mate. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Y en este bloque le vamos a estar comentando acerca de las novedades que trajo una empresa famosa por sus controversias con el tema de los bugs, de cosas que se rompen, pero que tiene grandes franquicias. Y la presentadora. Uy, que es bastante interesante la presentadora. Así es. ¿De quién estamos hablando, Mati? Estamos hablando de Ubisoft, esta empresa bastante conocida por su venta de humo, y que la verdad que tiene una presentadora bastante entretenida e interesante. dejemos el comentario. Ya resulta pesada igual, ya resulta pesada. La última. Ya me está resultando media pesada los chistes. No, a mí me pareció bueno, aparte saben reírse de sí mismos. Eso me gustó bastante. No arreglan las cosas, pero se ríen de ellos mismos. Claro, saben que ellos mismos hacen bugs y se ríen de ellos. Claro. Así que me pareció un dato interesante de parte de ellos. Pero bueno, comenzando por los juegos, que es lo que le interesa a la gente. Un juego de los primeros que me presentaron fue el Tom Clancy, un nuevo juego de esta franquicia de Tom Clancy. Esta vez es el Ghost Recon Wildlands, que la verdad que si lo hacen como se ve, es increíble. Es el nuevo The Division en lo que es hype. Así que la verdad que tiene unos paisajes hermosos, es en lo que sería Bolivia, o sea, la trama es que... Me causa gracia porque son una banda yankee de operaciones secretas, que se puede jugar a cuatro, cooperativo, en mundo abierto, donde tenés que luchar contra los carteles de droga en Bolivia con un gobierno corrupto. Es decir, ¿creen que somos iguales que México? Claro que no la hayan hecho igual, acá. Igual lo que dicen ellos, o sea, en realidad es que un grupo del cartel este de la droga ha tomado el poder, o sea, ha invadido un país, ha juntado suficiente gente para invadir un país, y bueno, vos tenés que agarrar y tratar de combatir esto para liberar este país. Se ve muy lindo. Y hay un personaje que, claro, se ve como Aníbal Fernández. No me preguntes por qué. No sabemos por qué, pero bueno, quizás Ubisoft en su tiempo no nos responda. Así que la verdad que bueno, para multijugador, de 10 este juego, increíble. Uh-huh. Y obviamente presentaron un tráiler de un juego muy serio, la verdad, de problemas globales y de cómo estos superhéroes iban a resolver todo. Todo para tirarlo al tacho y aparecer la cara de Cartman como de Kun. Y saltaron las carcajadas para todos lados. Es el nuevo juego de South Park, The Fractured Bad Wall, que obviamente hay juego de palabras en inglés, hay un par de chistes por ahí, que la verdad que promete no solamente lo que trajo la entrega este, que hicieron, que muchos chistes, mucha comedia, es prácticamente un capítulo de South Park en el que vos estás metido adentro. Es tan bueno la parte que mejoraron de la mecánica de pelea, que donde uno se puede mover como un tablero de ajedrez, así ha mejorado esa mecánica, y comienza justo después del juego anterior, Stick of Truth, donde los chicos tienen que generar, su sueño no es salvar el mundo, sino poder generar una franquicia de películas de superhéroes. Claro, un poco parodiando a esto que está haciendo Marvel últimamente con la gente de Los Vengadores. Así que, bueno, eso, como ya dijo Monfus, sigue esta trama del anterior. Así que si precompran este juego, te dan gratis el anterior para que puedas arrancar toda la saga continuamente. Eso es increíble. Eso es buenísimo. Muy bueno. O sea, en vez de darte un par de DLC, un trajecito, una gorra, acá te dan el juego directamente. Muy bueno. El siguiente juego que presentaron fueron la próxima expansión de The Division, este juego también de la saga de Tom Clancy, en el que presentaron este The Division Survival, mejor dicho en inglés, donde parece que vamos, en vez de pelear contra NPCs o otros jugadores, acá entra un nuevo factor que es el frío, el hambre y la escasez de recursos, donde vamos a tener que combatir este frío que nos va a debilitar, vamos a tener que conseguir comida, vamos a tener que combatir con otros jugadores o aliarnos para conseguir estos recursos. Así que o puede traer más problemas, más divisiones de personas, más gente troll, o puede traer muchas alianzas, lo que le puede dar a un toque muy interesante al juego. Sería lindo. Está bueno, es como que o junta a la gente o las Division. Claro, bueno, chiste malo. Chiste malo. Gracias. Sí. Así que, bueno, lo bueno es que te van a dar un par de trajes si lo precompras, lo cual me gustó que se burlaran de sí mismos y dijeron, bueno, si lo precompras te damos unos trajecitos. Así, un poco de burla estilo Team Fortress 2, que es famoso por su cantidad de gorros que tiene. Sí, la gente le gusta los gorros. No sé. Exactamente. Opa. Lo otro mostrado que bastante interesante es el Eagle Flight de realidad virtual. Un juego que es una especie de captura a la bandera, donde cada uno de los personajes en realidad virtual es un águila. Tienen que agarrar y conseguir el conejo de las águilas opuestas y llevarlas a su nido. Entonces dicen que es bastante intuitivo el tema de moverse en realidad virtual. Vas volando, vas agarrando ráfagas de viento para tomar velocidad. Y todo esto en un lugar que es hermoso como París. O sea, vas volando y ves la Torre Eiffel ahí a pocos pasos, así que... A la izquierda ves a Isis. Claro, así que la verdad que pinta bastante interesante. Y otro dato en lo que es realidad virtual, creo que esto es lo que se llevaron el premio principal en lo que es realidad virtual. Fue una locura, que es el Star Trek Bridge Crew. Si sos un nerd, eso fue lo mejor del mundo. Exactamente, o sea, fue lo más nerd que podían hacer. Te ponen al mando de la cabina de Star Trek. Listo. Con realidad virtual. Cada uno con un multijugador. Todos los niños de los 80 van a estar fascinados. Los niños. Bueno, niños, ya estamos un poco viejos. Ya estamos niños. Pero, o sea, no solamente eso, sino que es en cooperativo. O sea, si conseguís varios de estos objetos de realidad virtual, como el HTC Vive y el Oculus Rift, puedes tener a tu 4. Amigo haciendo de capitán, uno manejando la nave, otro manejando las defensas, y toda la comunicación es, che, necesitamos más escudos, dale, activá. Así que la verdad que bastante bueno estos juegos multijugadores que presentó Ubisoft. Bastante interesante para darle un poco de movida a este mercado que está arrancando. Y obviamente, el juego que sabíamos que Assassin's Creed no iban a sacar un juego, ¿qué juego era el que les quedaba para skypear a lo loco? Era el For Honor. Sí. Un sí. juego increíble, imagínense los tres guerreros más grandes de la historia. Esos guerreros que cada vez que lo vemos en un juego nos encanta combatir con estas personas, que son los vikingos, los samuráis y los caballeros medievales. Que estos tres bandos se enfrentan entre sí en lo que va a ser una batalla realmente épica. O el recurso del agua, algo así, es la justificación. Se ve como un Dynasty Warrior un poco más tirando Dark Souls. Lo que presentaron es que va a haber un cuarto bando, que es el que parece que está armando, o sea, detrás de todo esto, empieza a generar estos conflictos. Y cada vez que estos conflictos se empiezan a disolver, tira como la chispita para volver a iniciar la llama en la guerra. Por favor, coméntenme, ¿este juego es primera persona, tercera persona? Es en tercera táctico. Persona. Tiene un sistema de combate bastante interesante, donde si vos estás atacando de una manera, es la misma manera en la que defendés, así que tenés que ver más o menos en qué manera está atacando el otro para defender de esa manera. Cambiar las posturas. Para que la gente se pueda más o menos dar una idea, ¿sería un sistema de combate movimiento parecido al Witcher 2? No tanto, es mezcla de Dynasty Warrior. La vista es algo parecido, pero el sistema de combate es bastante, bastante nuevo, algo bastante original, que es típico de Ubisoft, siempre traer estas cosas bastante nuevas, a pesar de sus bugs y sus controversias. Y que la verdad que pinta bastante lindo, estás como en el medio de una guerra y vos con tu vikingo, con un hacha gigante. Muy bueno. Ahora que nombraste Assassin's Creed. O sea, es raro que no hubiera sacado un juego, pero trajeron otra noticia más. Trajeron al productor de la película de Assassin's Creed a hablar de esto, pero igual creo que fue lo peor de la saga. Ubisoft venía, pero de 10 era creo que una de las mejores. Y de repente apareció el productor que hablaba un poco lento, no sabía mucho cómo interactuar con el público. Que medio que apagó un poco toda esta movida épica que venía trayendo todos estos juegos. Presentaron juegos, hablaron un poco de toda esta gente que está haciendo la película. Realmente es complicado pensar cómo le pueden llegar a fallar, teniendo de productor a Frank Marshall, que es el productor de películas como Indiana Jones, Volver al Futuro, Jurassic World. Y tiene un actor como Michael Fassbender, que las chicas lo aman, y como actor es excelente. Así que como director, el director ha trabajado con este actor, así que se conocen bastante. Es bastante copado lo que se viene. El Trials of the Blood Dragon, un juego que combina motos. Combinaron dos juegos de Ubisoft, que es el Trials, un juego de moto, y el Blood Dragons, que es un DLC del Far Cry. Y hay un juego muy bueno que presentaron que usa casco de realidad virtual, se llama Steep, creo que se pronuncia. Steep. Donde uno hace deportes extremos de la montaña, hace eso que se tiran para volar, como usa como ardillas, no me acuerdo cómo se llama, Sky Adra, algo así. Esquí, salto, también snowboard, todo, y pueden usar casco de realidad virtual. Y se ve genial se ve genial los gráficos, se ve genial todo eso. ¿Y ahora para...? Sí, y una cosa es, también obviamente sacaron el Watch Dogs 2, que prácticamente le copiaron a la serie Mr. Robot, pero con los actores recién salidos de un recital de Skrillex, donde van a estar todos los hackers ahí tirando facha y con sus teléfonos. Y lo loco es que no se quedaron atrás con la película Assassin's Creed, sino que anunciaron la película de Watch Dogs para el cine también. Así que se vienen muchas películas de videojuegos para el futuro. Dicen que en la entrada sale un perrito. Claro. Oh, hablando de eso, la semana que viene recuerden que tenemos el 30 de junio el estreno de acá en Argentina de Warcraft. Así que ahí estaremos. Ya tengo mi remera de la horda preparada para eso. Así es, se viene la película de Warcraft. Y ahora nos vamos con un tema y ahí venimos a la próxima sección. ¿Qué tema es, Monfus? El tema se llama Other World, lo conocerá por el Final Fantasy X, sale al principio, está compuesto por Nobuo Uesama. Bueno, ¿cómo se? No sé cómo se pronuncia, es japonés. Es que ha hecho toda la música de Final Fantasy, aunque él la compuso, no es el que él canta, obviamente. Que sale cuando está jugando el deporte Blitzball. Así es, ahí lo dejamos con un tema y venimos. Todo lo que hubo de la gran N. Nintendo no tuvo conferencia, como varios saben. Sí tuvo el Nintendo Treehouse, donde mostraron juegos, hubo entrevistas, hubo varios juegos, a pesar que todos están con el que ya vamos a hablar. Uno de los primeros que mostraron fue el anuncio de Rumble Pocket, que es el juego Rumble que jugamos con Huffy y con Magic, creo que también, que uno tiene que correr, tiene que ir peleando para llegar al final usando ciertos colores. Es un juego muy lindo que estaba en Wii U exclusivo, ahora sale para 3DS. Otro de los juegos que mostraron es un indie con ciertos usos que va a usar el Gamepad, que se llama Jotun. Es un juego de tipo Valhalla, estás en Valhalla, sos vikingo, tenés todo con unos dibujos tipo Disney. Muy bueno, se ven. Se ve muy parecido Valhalla, me suena God of War también. Valhalla. Valhalla. No, pero es un juego indie. Valhalla. Es un juego indie que estaba, que agregaron funcionalidades con Gamepad, que ahora está en Wii U. Y déjame presentar al próximo. Este fue lo que explotó básicamente de la E3. Mucha gente hablando de este juego. Gente hasta incluso que no era Nintendera ni era fanática. Pero la verdad que este juego se ve muy lindo. Se llama The Legend of Zelda Breath of the Wild. Breath of the Wild. El aliento del salvaje, me parece que es. Claro, una nueva entrega de Zelda. Que salía para. De los salvajes. Salía para Wii U, para la futura NX, que nadie sabe qué carajo es, porque todavía no sabemos de qué es. Se ve muy lindo, tiene unos gráficos Honda Wind Waker con el último Zelda que salió para Wii, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es un Cell Shading. El mundo es más abierto que antes, siempre fue abierto Zelda, pero con un mundo mucho más abierto. Tendremos funcionalidades con los amiibos, donde nos dan un lobo que nos va a ayudar. Tenemos que cazar, hay que cocinar, hay que explorar. Podemos terminar el juego apenas empieza, nosotros nos despertamos y podemos terminar el juego ahí sin saber qué pasó. O podemos buscar todas las pistas de la situación y todo lo que estuvo mostrándose. Algo que me llamó bastante la atención de este Zelda es que lo ven anunciando hace tanto que es como el típico amigo que te dice: sí, ya estoy a dos cuadras de llegar, y sabes que todavía ni se mete a banner. No, el problema es que lo presentaron hace dos años. Primero que fue hace dos años que lo presentaron. Y lo presentaron diciendo: bueno, nos están jodiendo para que digamos un nuevo Zelda. Sí, estamos haciendo un nuevo Zelda. Y mostraron un concept. Después, el año pasado, mostraron un poquito más y lo tiraron para el lanzamiento del principio del año que viene. El juego se ve hermoso. José, hermoso, veas por donde lo veas, las entrevistas que hicieron con los desarrolladores es buenísima. No hay nada malo que tenga ese juego, la forma de peleas tiene tipo Shadow of Colossus, donde uno tiene que ir escalando el bicho, pegarle ciertos puntos específicos. Podemos hacer un montón de cosas. Para mí va a ser uno de los mejores Zelda y es el proyecto de Nintendo exclusivo que más gente está desarrollando. Ahora, una consulta, ¿por qué Nintendo se está demorando mucho? Porque siempre, o sea, está enfocado mucho más ahora en portátil, está sacando muchos juegos y siempre está demorándose mucho en el tema de decir, bueno, con la consola y ese NX. Primero, empecemos que NX nos ha dicho qué carajo es. Es una realidad. Pero se han anunciado juegos para NX. Se han anunciado, sí, dos, tres, pero nada. Este es el primer oficial que tiene Nintendo que va a salir para NX. Pero les recuerdo que en el podcast número 18 dijimos que la NX iba a ser un telo. Y el Just Dance va a estar para el telo, así que va a ser un telo interesante. Bien, anunciaron también, además de Zelda, nuevos amigos con los personajes clásicos de Mario. Presentaron también el nuevo Pokémon Sun Moon, que se ve lindo. Yo hace mucho que no juego un Pokémon de los. A partir de la 3DS no jugué ninguno. Así ¿es un Pokémon para qué plataforma? Para la 3DS. Se ve muy lindo, sale el 18 de noviembre de este año. Sí, otra entrega de Pokémon, digamos. Presentaron un lindo juego para 3DS también. Una nueva IP de Nintendo llamado Ever Oasis, que es una mezcla de Animal Crossing, donde uno tiene que formar su propio pueblo, tener invitados, todo eso. Y también con un poco de Zelda, donde tenemos que ir a ciertos dungeons, ir a cuevas, ir a hacer misiones para recolectar ítems que nos puedan servir para armar nuestro pueblo. Se ve muy bueno, es uno de los escondidos que hubo de Nintendo. Se mostró un nuevo trailer de Mario Party Star Rush, que va a salir para 3DS también. Que básicamente Mario Party, con más juegos. Anunciaron el nuevo Yo-Koi Watch, que es en Yo-Koi Watch 2. que mostró con más material, con funcionalidades multijugador. Es un mirador de yokai. Es un juego que dicen que está destronando de a poco a Pokémon en Japón. Está generando mucho merchandising, tiene su propia serie. Se ve muy lindo el juego. Yo no lo he jugado, pero la gente que conoce lo ve hermoso. Queremos recordarle a la gente que si quiere leer más de lo que estamos hablando, lo puede hacer en nuestro muro de la fanpage de Gamer Combate, que ahí está todo el resumen de las noticias. Se anunció el Pokémon GO Plus, que como saben, el Pokémon GO es un juego que va a salir para móviles, donde tenemos que colectar Pokémones con realidad aumentada, vamos colectando y peleando con ciertos Pokémones, con otras personas. Para que la gente se dé idea, tenemos nuestro celular, apuntamos con la cámara del la aplicación y nos van a salir como distintos Pokémones en ciertos lados. Es una especie así. Y dijeron el tema de la pulsera, contanos ese claro, tema. Eso se llama Pokémon GO Plus, que sale creo que 40, 25 dólares, 30 dólares, que uno se lo pone lo usa en la mano y se conecta con la aplicación de celular y cuando tengamos cerca a un adversario o un Pokémon empieza a vibrar y hace distintos sonidos. Se ve lindo, yo no usaría eso, pero se ve bastante igual bonito. Igual sigue siendo humo, como la presentación que dijeron. No, el humo es lo que se quería, es un concept. Después salió anunciado para 3DS también el Dragon Quest 7 remasterizado para 3DS, muy lindo juego, que sale ahora para el fin de año 2016. También el Mario Paint Color Splash, que salió ahora en octubre, lindísimo juego RPG de Nintendo, donde tenemos que usar las funcionalidades del Gamepad para pintar los cuadros. No, para cortar partes del escenario para poder pasar. También Mario para, te pinta todo. Para poder hacer las peleas, usar ciertas cartas que usamos desde el Gamepad, se ve bastante lindo. Si Mario te pinta, va a ser un juego increíble. Todos vienen por ahí, ¿no? Te pinta la cara, Mario. Lindo juego, me pinta. Qué boludo. Salió un nuevo Monster Hunter, que bueno, para New 3DS, que para mí, ya, Monster Hunter. Sí. Anunciaron otro que es como un Final Fantasy X2 centrado en los Pop Idols, que mucha gente lo está jugando, está ganando mucho puntaje de Metacritic, mucha gente le gusta, que se llama Tokyo Mirage Session #FE. Wow. Ya si tiene hashtag. Me lo veo venir, como es. No. Es un RPG, no se puede decir más. #RPG. También apareció un indie bastante lindo que se llama Box Box Boy, que está hecho por HAL Laboratory, que es donde habían hecho Kirby. Se ve muy simple, no sé si tan wow, pero se ve lindo. #Hashtag. Y casi todo se centró en Zelda, en todo lo que tiene Zelda. Funcionó un montón de juegos indie, nuevos porteos, y casi todos ahora, el único creo que sale el año que viene es el Zelda. Los demás sí, salen todos ahora. Pero se habló mucho de Zelda, digamos. Bien, eso fue lo de Nintendo. Así es. Y ahora rápidamente le vamos a anunciar, vamos a darle paso a Magic para traerle los premios. Los premios Magic E3 2016, es un par de remarcar algunas cosas ahí que pasaron en esta E3. El primer premio que le quiero dar es el premio al padre del año, obviamente va para Kratos, que no solamente le enseñó a su hijo a no preocuparse por los trolls que los quieren molestar, sino que las barbas son geniales. Así que... Y que si le dan un flechazo está todo bien. Sí, no importa como nada. Como Pepe Argento, la claro. Cara de Pepe Argento. El premio a no me importa nada, obviamente va para Hideo Kojima, que nos tiró un trailer que no se entendía nada. Había un montón de peces muertos y un montón de chicas muertas por el actor este de The Walking Dead, Norman Reedus, que apareció en Tarlipes. Así que... ¿Mi bebé? Bueno, ¿dónde está mi bebé? El premio de Le queremos serruchar el piso a Destiny, ¿no? Para la gente de Division, que está tratando de agarrar a hacer lo mismo que hizo Destiny para PlayStation 4 en PC. Esto de empezar bastante mal y aburrido y ponerle onda después y que sea un juego bastante caro. Yo lo usaba antes de que fuera popular para LeVar Burton de Star Trek, que ya en la serie ya usó un Oculus Rift y ahora para la E3 lo llamaron para hacer el Oculus Rift de Star Trek, la presentación. La mejor vestimenta para la gente de Trials of the Blood Dragon, que cayeron con gorras y buzos y cadenas y todas cosas así, para una ropa muy llamativa para presentar un juego extremadamente llamativo. Bastante bueno. Yo creo que iba a ganar Just Dance, el que se disfrazaba en forma muy extraña. La verdad que bastante bueno. Pero la gente de Ubisoft también ganó el premio de aprender a reírse de uno mismo, con la misma gente de Ubisoft burlándose de sus propios juegos. Por ejemplo, chistes como diciendo Watch Dogs me sorprendí que estos hackers son los hackers más atléticos del mundo. Sí, la verdad, porque saltan edificios todo, te hackean todas las redes de la empresa y se van tranquilos. Son parkour, claro. Pero son hackers. Sí, hacker parkour. Son los hackers más increíbles, la verdad, que dan todo esto y además tengan tiempo para estudiar tantas tecnologías. Obviamente el premio para los discretos años es para los personajes de Watch Dogs que dicen somos hackers de una asociación totalmente secreta y llevan el logo en la gorra. Así que poco obvio, posta, muchachos. Posta. Así que bueno, y el último premio es el premio a la honestidad para la gente de Law Breakers, que cuando le preguntaron, che, con tantas mecánicas para agarrar y de movilidad y esto, ¿cómo hacen para balancear este juego? Y el mismo productor del juego le dijo, no, está totalmente balanceado, no tenemos ni puta idea de cómo hacerlo. Así que vamos a hacer una alfa, por favor, los invitamos a jugar, así nos ayudan a balancear un poco este juego. Ahí tendrían que llamar a la Wii Fit para balancearlo. Exactamente. Exactamente. Yo quiero dar el premio al ignorado, que es ese juego de Oasis de que salió para 3DS, porque se ve hermoso, igual que el Mario Color. Y mejor juego de que toda la conferencia, el más hablado de todo fue... El Zelda. Sí. Fue el más hablado. Y la empresa más vende humo y que tiene para el desarrollo muchos juegos, Sony, señores. Qué manera de vender humo. Vendió humo. Así es. Si quieren escuchar las anteriores presentaciones, como la de Microsoft, la de Sony, la de PC Gaming Show. Así es. Pueden irse al programa anterior que está en www.gamercombate.com, la primera parte de nuestro Hype Train. Y ahora queremos comentarle rápidamente que así, si se meten a la página de Steam, hay ofertas que pueden comprar juegos súper baratos con tarjeta de crédito. Ya caí yo. Próximamente sí. En el programa que viene les estaremos comentando que volvemos a la normalidad el programa que viene. Así es, en el programa que viene tenemos muchas sorpresas que ni siquiera mis compañeros saben, pero yo las sé, así que va a ser un programa bastante lindo. Hay que tener en cuenta que va a ser el programa antes de irnos a las vacaciones, porque convengamos que ya nos vamos a estar como tipo receso en estas dos semanitas, creo que van a ser. Así es, Magic, ¿dónde estamos en las redes sociales y en todos los lugares que nos pueden encontrar más importantes? Y bueno, búsquenos en lo que es Facebook, Twitter y YouTube e Instagram como GamerConMate. Y si no, pueden buscarnos en nuestra página web, que es www.gamerconmate.com. Así que bueno, nos pueden buscar por ahí, recomendaciones, si quieren que los informemos de algo más, algo técnico, algo más de videojuegos, noticias, nos pueden contactar por ahí. Así es, ha sido un lindo programa y la verdad que ha sido una tarea titánica para todos los que hemos visto todas las conferencias, para Monfu que ha estado detrás de las redes sociales, ahí tirando, sacándole chispas al teclado. La semana que viene vuelvo a la normalidad, que ya terminé de dar clases, así que... Así es, queda todo interesante. O sea que estamos ya directamente en vacaciones, por decirlo así, ya la semana que viene. Así que vamos a estar... Vacaciones permanentes. Ha sido un lindo programa, agradecemos a Cristela, agradecemos a Diego y a Euge que nos han venido a saludar al estudio, les agradezco a ustedes. Nos vemos el próximo sábado a las 19. Nos vemos. Así nos es. Vemos. Que tenga una buena noche. Así es, que avise mucho. Gamer con Mate. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Noticias.